¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, hay un órgano del cuerpo que es muy fascinante porque es la extensión nuestra hacia el exterior. Uno, a través de los ojos, pues puede ver lo que hay fuera de uno. Con los oídos puede percibir sonidos, pero el sentido táctil a través de las manos nos permite conocer no solamente texturas y formas, sino que además nos permite crear y nos permite elaborar y nos permite utilizar nuestro tiempo libre, nos permite utilizar nuestro ingenio, nuestra creatividad. Qué bueno sería que usted nos contara alguna historia de las manos. A ver, cuando nosotros hablamos de las manos, estamos hablando de un órgano que permite comprobar el exterior, porque ni los ojos lo permiten, porque yo a través de los ojos veo visiones, ni el oído me permite asegurarme que lo que oí es correcto, ni el olfato, pero con la mano, el tacto sí. De hecho, el hombre primitivo es un hombre que convierte la mano en una herramienta, y como hemos dicho en algunos programas, pues la herramienta no es otra cosa que una extensión de la mano, es una mano bien hecha que logra llegar donde el tamaño de la mano o la fuerza de la mano no es capaz de llegar, pero de todas maneras son manos. Los hombres primitivos a través de la mano hacen primero un ejercicio que es muy interesante, y es comprobar qué es lo exterior. O sea, esa piedra, eso sí es una piedra, si es una piedra es dura, si es una piedra es pesada, o esto es un huevo y el huevo lo puedo quebrar y puedo obtener algo, o este es un animalito y lo cojo, o ese es un animal grande que tengo que trabajar de otra manera, etc. Entonces, a lo largo del tiempo, el hombre fue perfeccionando la mano, como pasa hoy en día, por ejemplo, donde por el uso de celulares estamos perfeccionando el dedo pulgar, y donde ese dedo pulgar se mueve velozmente sobre las teclas y que para marcar un número, para escribir un mensaje, etcétera, etcétera. Entonces, con las manos hemos desarrollado inteligencia, porque no solamente nos hemos dado cuenta de lo que hay afuera y de que si eso que hay afuera, qué textura tiene, qué peso tiene, qué temperatura tiene, qué posibilidades de movimiento tiene, sino que hemos también reconstruido parte del mundo. Hay que tener en cuenta que con la mano el hombre aprendió no solamente a partir alimentos, sino que aprendió a coser, aprendió a construir casas, aprendió a moldear figuras. Es una cosa que es muy bonita. Yo creo que es el interés de este programa, que podamos hablar de lo que yo puedo hacer con las manos. Las primeras figuras, si bien es cierto que son muy elementales, como las figuras de Astarte, lo que llaman las Venus de la media luna fértil, son bruscas, pero ya están mostrando que el hombre está realizando un trabajo de motricidad fina. Y esa motricidad fina es tomar algo y comenzar a transformarlo a partir de la mano. Entonces, el hombre lo primero que moldea es la tierra, el barro, el lodo. Y qué es lo que hace cualquier niño, que se fascina trabajando con el lodo hasta que descubre que a esas formas húmedas de tierra les puede dar una vida determinada. Y cuando descubre ya las herramientas como el martillo, el cincel, ya es capaz de enfrentar cosas duras, pero siempre ayudándose de la mano y teniendo en cuenta que la mano es la que dirige el trabajo. Porque, por ejemplo, un escultor no solamente necesita un martillo y un cincel, también necesita una mano que le diga qué tan duro va a ser el golpe, por dónde se va a ir ese cincel, etcétera, etcétera. Entonces, comienza el hombre a construir cosas, por eso aparecen las primeras figuras religiosas, los primeros ídolos, aprende a tallar la madera y a producir fuego con la mano, que es una cosa muy importante, porque no solamente esperaban a que cayera el rayo y que se prendiera una rama de un árbol, sino que después descubren que sobre dos maderos, con otro palito mayor pueden producir fuego moviendo ese palito, y que para eso se necesita un juego con la mano, un juego muy importante, porque mucha gente no le prende el fuego cuando coloca una varillita de madera sobre dos palitos, es porque no sabe mover la mano. O sea, entonces la mano se va a volver como una herramienta de manejo del mundo para el hombre. Cuando el hombre aprende a coser, cuando el hombre aprende a hacer huecos y a unirlos, cuando empieza a hacer cosas muy pequeñas, como sucede con los orfebres, ya la mano ha llegado al mejor de sus puntos. Incluso cuando esa mano se vuelve una herramienta altamente creativa, como sucede con las personas que bordan, con los que tejen, con los que pintan, porque es un juego entre la mano y el ojo, y es un juego entre el cerebro, el ojo y la mano. O sea, tener una idea y llevarla a cabo porque la mano lo permite. Y a partir de ahí van a aparecer no solamente los constructores, los pintores, los sastres, los carniceros, los mecánicos, o sea, cualquier trabajo que se realiza con la mano, sino los que hacen con la mano territorios que no existen, los maquetistas. Entonces aparecen cuatro formas básicas de manejar la mano sobre un material. Primero, transformar el material, que es lo que hace el que trabaja el barro, el que trabaja el hierro, o sea, cualquier forma. Es una tarea de transformación donde la mano va a estar presente. Segundo, convertir la mano en un elemento que me certifica la realidad. Por eso Telesio, un filósofo del Renacimiento, decía: el tacto es el único sentido que nos deja percibir la realidad, porque yo a través del tacto descubro si algo es frío, si es caliente, si es áspero, si es suave, si es duro, si es blandito, etcétera, etcétera. Tercero, la mano como parte del habla, que va a ser muy importante, porque todavía hay muchas personas, por ejemplo, que están en otro país, que no manejan bien la lengua de ese país y que a través de las manos crean la figura de lo que quieren decir. Y hay pueblos que hablan con las manos, muchos pueblos italianos, por ejemplo, son buenos manejadores de la mano. Y con esa misma mano, con esos gestos que se hacen con la mano, los chinos llegaron a lo que son las sombras chinescas. O sea, a representar animales, situaciones, historias, simplemente con la sombra de la mano, lo que implica un manejo muy creativo de esa mano. Y por último, los maquetistas, los que están haciendo territorios determinados, donde la mano es esencial para que ese territorio se pueda conformar. Por ejemplo, los pesebristas, o los que hacen territorios para jugar con trenes, o los que hacen maquetas de guerra, o los que hacen maquetas sobre épocas de la historia. Que eso es algo, por ejemplo, que a nuestros niños no les enseñan, y que sí lo tienen muy claro en países como Francia, en países como Alemania, donde la mano cobra el mayor sentido es en la elaboración de la maqueta. Porque la elaboración de la maqueta, primero hay que crear una geografía, hay que tener mano para ir creando montañas, valles, rocas, ríos, orillas del mar, etcétera, etcétera. Pero ahí no se queda, eso hay que pintarlo, y hay que empezar a pintar cada piedra, los árboles, los caminos, el río y las figuras que van a estar ahí. Y ahí hay una cosa muy importante, porque el niño no solamente está creando, o el mayor, porque hay que tener en cuenta que la mano nunca pierde su función, a menos de que tenga pues alguna enfermedad, nunca pierde su función. Y en esas maquetas, el hecho de tener que pintar una pequeña cara, de ponerle ojos a la cara, de pintarle el pelo a esa figurita, de ponerle un vestido, de ponerle unos zapatos con el pincel, es muy importante. Hay que tener en cuenta que el pincel, y eso lo han demostrado todos los chinos, y hay una película muy bella que se llama Escrito en el Cuerpo, un hombre que le escribe libros en cuerpos. Uh-huh. El pincel es lo que me dice qué tan hábil tengo yo la mano, porque el pincel me permite hacer desde la línea más delgadita hasta la más ancha. Y cuando uno ve, por ejemplo, a escribir en chino, ve la facilidad que esa gente tiene para dominar la mano. Y eso es lo que hace un maquetista, que a través de los pinceles hace trazos como los de un pintor y recurre a las líneas más finas y a las más gruesas de esas líneas. Tercero, el maquetista se ve en la obligación de utilizar la mano para crear los espacios lógicos donde debe estar cualquier objeto. Por ejemplo, parte del juego de ajedrez, que es un juego que se juega más con la mente que con la mano, es también eso, saber dónde va cada cosa, cómo se mueve cada cosa. De hecho, en las maquetas, la mano es la que me va a determinar cuál es la lógica de ese territorio, porque aquí van a venir dos casas, aquí va a venir tal cosa, aquí va a venir una carrilera, aquí viene un puente, aquí viene X objeto. Y finalmente la mano es la que va a sostener eso para que nada de eso le dañe, para que no desbarate. O sea, es que con las manos hay un montón de retos. Nosotros hemos olvidado la mano. Por ejemplo, en los colegios los trabajos manuales son muy pobres. En las mismas universidades, en otros, excepción hecha, los que estudian diseño y arquitectura, no exigimos ejercicios con las manos. Lo que pasa es que se ha desvalorizado, si se pudiera decir así, porque ya se le da más importancia, digamos, a lo que mencionó hace un ratito, del juego de ajedrez, que se juega más con la cabeza. Hoy se hacen más cosas, digamos, con la mente, con la cabeza, se planean, se piensan, pero se ejecutarán de otra manera que no es a través de las manos. A ver, ahí hay una discusión muy grande, porque realmente desde Kant se viene diciendo de que la mano es el filo del cerebro. O sea, lo que a mí se me ocurre en la cabeza sale por la mano. Y esa mano en este momento se ha vuelto mecánica, no se ha vuelto una mano creativa. Por ejemplo, el hecho de teclear sobre una... en una computadora, eso es una acción mecánica. O sea, simplemente es hundir algo. Uh-huh. Y es una acción repetitiva. En tanto que la escritura, no. La escritura a mano. A mano, y eso lo defiende mucho Umberto Eco cuando en la Universidad de Bolonia propone un curso de caligrafía. La necesidad de volver a escribir a mano para ir a través de la motricidad de la mano configurando cosas que se entienden. Una frase que se entiende. O sea, quien trabaja en una computadora se quita el problema de la mala letra. La mala letra es un problema de no solo de la mano y no del cerebro, por ejemplo. Siempre se ha dicho que los genios escriben mal, no sé qué, pero es porque tienen algún problema en el cerebro, que no va a ser un problema muy grande, pero sí es un problema que no le está permitiendo hacer la figura correctamente, porque uno no escribe para uno, sino que uno escribe para que lo entiendan otros. Esa, por ejemplo, es la gran caligrafía que se enseñaba en los colegios. Enseñar a escribir para que otro entendiera eso, para que el maestro pudiera leer en el cuaderno la tarea, porque uno no escribe para uno. Entonces la mano hace algo que las mismas computadoras no pueden. Por eso algunos programas de computación agregan un lápiz electrónico para que la mano siga gobernando sobre ese espacio. Pero uno ve grandes cirujanos que manejan muy bien la mano con el bisturí, pero con una letra espantosa. Porque el bisturí tejen muy bien, etcétera, etcétera. ve esos cirujanos con una letra espantosa, pero ve otros con una letra maravillosa, lo que quiere decir que está mejor el que escribe con la letra maravillosa que el que escribe con la letra espantosa. Por ejemplo, la letra mía es muy mala. Es muy mala y eso es malo. Es completamente malo porque lo mío, para entregárselo a otro, se convierte en un problema. ¿Cierto? Yo me acuerdo cuando estaba aprendiendo alemán, lo primero que me enseñaron fue escribir. Usted tiene que dominar las letras en alemán y hacer planas enteras de letras. Eso me mejoró notablemente la letra. Pero a uno no le pueden enseñar esa lengua, o al menos en Alemania no le enseñan, si usted primero no sabe escribir. El trazo. Claro, es el trazo, porque es para que reconozca las letras, para que sepa que esta letra hay que hacerla de esa manera y que esa letra no existe en el alemán. El Exet, por ejemplo, que es una doble S, es una letra única de ellos. La Z de ellos es muy distinta a la nuestra. Las mayúsculas. Y para eso exigen la mano. Lo mismo pasa en Inglaterra cuando se quiere aprender inglés. Enseñan a escribir con la caligrafía inglesa. Sí, nosotros aquí hemos dejado un montón de cosas. Aquí la gente aprende inglés y a nadie le interesa cómo es que escriben en inglés, o cómo escriben en alemán, o cómo escriben en francés. Eso tiene sus propias caligrafías. Para darle uso a la mano y para darle más seguridad al otro. Es que el hombre, a través de la mano, ha sido capaz de crear belleza. Y eso es lo que vuelve útil al hombre. Cuando yo hago un trabajo con la mano y esa mano da como resultado un trabajo bello, un trabajo de admirar. Por eso en los colegios de monjas anteriormente se preocupaban mucho porque las alumnas supieran escribir. Y les ponían unas caligrafías, que era por ejemplo la caligrafía Palmer, una caligrafía norteamericana que también se usó mucho en Europa, para que a través de esa escritura cuidadosa se lograra pasar al bordado, pasar al tejido, pasar a otro tipo de cosas. Los grandes escritores, por ejemplo, han sido muy buenos calígrafos, porque hasta antes de la máquina de escribir, que el primero que la utilizó para escribir algo interesante fue Nietzsche. Por eso hay un libro que se llama Filosofía Martillazos, porque las escribió pácata, pácata, pácata, ¿cierto? Dándole a esa máquina de escribir y tratando de crear ahí sus aforismos. Anteriormente tenían que escribir a mano y la letra tenía que ser muy buena, porque eso lo interpretaba el que levantaba los tipos en la imprenta. Claro. Entonces, la letra de Balzac, por ejemplo, es maravillosa. La letra de Thomas Mann es maravillosa. Y muchos escritores siguen escribiendo sus cosas a mano, porque hay un ritmo muy interesante entre el cerebro y la mano, y hay también una relación de pensamiento-belleza, en tanto que ese pensamiento se está interpretando bellamente. Entonces ahí es donde la mano tiene un sentido muy grande. Entonces nosotros hemos dejado la mano, la hemos mecanizado como se han mecanizado las herramientas. La hemos convertido en una máquina, pero no en un elemento creativo. Ese elemento creativo a través de la cual la mano certifica el afuera. Por ejemplo, todavía la ciencia sigue usando la mano, a pesar de que tiene instrumentos muy precisos, pero hay que intervenir una célula y siguen utilizando la mano, porque la mano no está regularizada como está regularizada una máquina o una herramienta. Por ejemplo, si yo hundo la mano en una tecla, siempre será la misma letra. Pero si yo escribo a mano, puedo hacer una letra más oscura o una letra más suave, o incluso crearle formas a la letra que esa letra antes no tenía. Eso, por ejemplo, no me lo permite a mí todavía La máquina está prevista para que dé unos resultados y por lo tanto, como hemos dicho tantas veces, la máquina siempre da resultados viejos, nunca da resultados nuevos. La mano sí da resultados nuevos, por eso se sigue pintando y se sigue pintando muy fuerte a caballete. Y si bien es cierto que se pueden realizar ciertas cosas en los computadores, la mano sigue superando eso. Porque la mano es capaz de hacer algo que la máquina no es capaz. ¿Y por qué es capaz de hacerlo? Porque la mano va adelantada frente a una máquina que está atrasada. Ya entonces, con resultados claro, previstos. Entonces Botero hace unas pinceladas que no estaban previstas. Y esa pincelada no es capaz de producir la computadora hasta que no lean esa pincelada y la puedan ingresar al sistema. Y ya es vieja. Claro, entonces ahí hay una cosa que es muy interesante. Entonces volvemos a la mano y cómo la mano, dentro del comportamiento humano, crea algo muy importante que es el hobby. El hobby. El hobby siempre tiene presente la mano. Entonces alguien dice, no, es que el hobby mío es oír música. Sí, pero hay que ver usted cómo maneja los discos, cómo los cuida, cómo los limpia, cómo los almacena. Y todo eso es trabajo con la mano. Ahora, si el hobby es mucho más sofisticado, como el del maquetismo, por ejemplo, el de hacer geografías, el de establecer territorios, la mano ahí se convierte ya en el factor fundamental, porque la mano es la que permite que yo haga unos cambios, que mejore, que haga unos hundiditos, que de pronto no los tenía previstos ayer, pero los tengo previstos hoy, ¿no? Entonces claro. Ahí, por ejemplo, la mano todavía sigue adelantando en ese sentido a la herramienta, en tanto que la mano puede hacer algo inesperado simplemente con ejercicios que una herramienta no es capaz de realizar. Lo que va a suceder con los juegos de cartas, por ejemplo, los magos y los juegos de cartas. Ahí hay una gran habilidad para barajar, para separar, para crear la ilusión, y todo eso en la mano. Y dentro del juego de los magos, metiéndonos al mundo de los magos, que no deja de ser un mundo maravilloso, el mago expresa su magia siempre mostrando las manos y tratando de hacer algo con la mano. Me acuerdo de una tira cómica que se llamaba Mandrake el Mago, donde Mandrake hacía un gesto hipnótico con la mano. Porque hay que tener en cuenta que la mano permite unas figuras muy importantes. Por ejemplo, sería lindo que a los niños los pusieran a ver las figuras que es capaz de hacer la mano. Y a que vean lo que es capaz de coger la mano, lo que es capaz de hacer la mano, y que después traten de dibujar eso que se vieron en sí mismos, para que descubran la importancia de tener una mano y la importancia que esa mano le da al comportamiento humano, porque cuando aparece el hobby, cuando aparece el trabajo, cuando aparece la escritura, cuando aparece el arte, la que aparece es la mano. Además que es una de las herramientas más completas, estripa, empuja, rasga, aplana, claro, o sea, hace de todo. Y lo que no puede hacer lo diseña, para poderlo construir. Ajá. Claro, es una... Por ejemplo, yo me acuerdo de los arquitectos viejos, esa habilidad que tenían con la mano, al punto de que había una letra que era letra de arquitectos. Ah, sí. Y esa letra era clara, era tremendamente clara, porque ellos hacían sus planos y con esa letra entraban a determinar cuál era su concepto, sobre qué estaban trabajando, y eso lo tenía que entender todo el mundo. Y era un juego de líneas rectas, porque la recta no es fácil de hacer, lo mismo que el círculo, pero la mano entrenada es capaz de hacerlo. Cuando van a lanzar, por ejemplo, un astronauta al espacio, le capacitan, le dan una enorme capacitación con las manos, porque la mano en un momento dado va a ser la que tiene que la que va a solucionar el problema. Lo mismo sucede con los que manipulan cosas muy precisas, por ejemplo, los que desactivan bombas. ¿Cierto? Mire que siguen trabajando con la mano, ahí Claro. hay una cosa que es tremenda. Y estos señores que son capaces de metérsele a ver eso qué es, y eso es un peligro, y eso va a estallar, todas las resoluciones con la mano, no hay otra forma de. Claro. Entonces, esa es la importancia que empieza a tener. Por eso los hobbies son tan importantes. El hobby que le permite al ser humano salir de una actividad de trabajo normal, donde nos hemos maquinizado para poder ser más productivos, pero que nosotros necesitamos de unos espacios de ocio creativo, y ese ocio creativo es el manejo de la mano. Por ejemplo, uno ve las diferencias entre un país y otro, cuando en muchas partes del mundo la gente siempre maneja libretas. Y en esas libretas dibuja, escribe música, hace cuentas. Entonces alguien dice, no, es que estamos atrasados, ¿por qué no usa mejor tal herramienta? ¿Por qué no recurre a un BlackBerry cualquier? Dice, no, es que yo lo que quiero ver es, o quiero manejar es este espacio como yo quiera, y que quiero colocar al lado del espacio. Entonces aparece ese ocio creativo donde nosotros podemos. Primero, lo que ha pasado con la comida, y por eso un hombre que manejaba la mano como Leonardo da Vinci fue capaz de embellecer la comida. O sea, es que el último toque lo da la mano. ¿Cierto? ¿Cómo voy a doblar esa lechuga? ¿Cómo voy a colocar la cereza? ¿Cómo se va a cortar la cebolla? ¿Qué figuras voy a hacer con esos vegetales? Eso se le ocurre a un pintor. Claro. Por eso toda esa comida francesa, que después se vuelve famosa y que después aprenden todos los chefs, lleva más al arte que a la gastronomía. Y es porque ahí todo es importante y ha sido importante porque la mano estaba ahí. Entonces, algo, por ejemplo, que nosotros Okay. hemos olvidado, es que se nos olvidó que educáramos las manos. Claro, O sea, nosotros, claro. y parte de la discusión que hemos manejado en estos programas, que no estamos manejando bien ni los sentidos, ni estamos manejando bien las extremidades. ¿Qué hacer con las extremidades? Porque las extremidades son las que me colocan en un espacio donde lo exterior está más allá de mi piel. Y lo malo es que si en el futuro los robots van a suplir cada vez más de algunas de nuestras funciones, pues las manos tenderían a cada vez más opacarse. Claro, a ver, ahí hay una cosa interesante. Lo que hace un robot, y lo más importante de un robot, no es ni la cabeza ni los pies, sino la mano. ¿Cómo hacer que esa mano se parezca a una mano humana? Por eso en un momento determinado el robot hace parte de la máquina y es capaz de reemplazar a una persona que usa muy poco la mano en la máquina. Que usa muy poco la mano en la máquina. Pero será muy difícil que un robot, por ejemplo, reemplace a un pintor. Así uno lo programe para hacer el cuadro que quiera. Porque él no va a tener la sensibilidad que le va dando la mano en el momento en que entra en contacto con el lienzo, en el momento en que entra en contacto con los colores y en el momento en que la mano y el ojo entran en contacto con la luz. El robot puede estar Diseñado. muy bien diseñado. Es como en ese momento hay máquinas que son capaces de hacer informes, porque el informe es más o menos lo mismo, pero no hay ninguna máquina que haya sido capaz de escribir una novela y la han ensayado. Que haga la redacción del informe. Claro, que haga la redacción, sí, porque en un momento uno mete 4 datos y el informe ya está correcto. Pero lo que no sucede, han tratado incluso con novelas donde hay paradigmas, donde siempre pasa lo mismo, como las novelas de vaqueros, las novelas de amor, tratando de hacer una novela de esas y no han sido capaces. Es porque ahí opera lo inesperado. Claro. Ahí siempre opera lo inesperado. Eso le pasa a los fotógrafos, por ejemplo, que en un momento dado hay un juego de luces, pasa algo en el paisaje, no sé qué, y aparece lo inesperado. Y él es capaz de actuar frente a lo inesperado, lo que no es capaz de hacer una cámara fotográfica automática, por ejemplo. Claro. Nunca actúan frente a lo inesperado, se acomodan dentro de lo más cercano, pero no van a actuar con eso. Entonces con la mano sucede lo mismo, que la mano está generando, mientras trabaja, opciones inesperadas. Opciones inesperadas, o sea, buena parte de la cirugía que se ha resuelto con la mano, y hoy en día ya pues aplican rayos láser, aplican herramientas muy sofisticadas, buena parte de esa cirugía se hizo con bisturíes y con la mano, y fue la mano la que fue descubriendo cuánta fuerza se necesitaba para hacer un corte, por dónde se podía ir la cuchilla, etcétera, etcétera. Por eso alguien decía, yo por un cirujano respondo a ojo cerrado porque es un artesano tremendo. Es que las artesanías son ejercicios permanentes de la mano. Eso es lo que hacen los orfebres, por ejemplo. Eso es lo que hacen los cirujanos. Eso es lo que hace la gente que trabaja pequeñas proporciones. Como los odontólogos. Los odontólogos, por ejemplo. Entonces ahí la mano es fundamental. Y la mano, además de eso, es un elemento no solo de defensa, sino de tranquilidad, que esa es otra cosa importante. O sea, desde que el hombre aprende a bendecir a sus hijos en las religiones primitivas y en algunas como el judaísmo, por ejemplo, donde se sigue bendiciendo al hijo imponiéndole las manos, o sea, poniéndolas sobre la cabeza, para asegurarle una buena actuación o desearle al menos lo mejor, pero la mano sigue siendo fundamental. Mire, también en los rituales religiosos la mano cumple con una serie de códigos importantes que quieren decir esto o lo otro. Por ejemplo, los expertos en iconografía religiosa, si la mano es estirada dice esto, si tiene dos dedos hacia afuera dice esto, si solamente es un dedo dice esto. O sea, la mano se ha convertido en un enorme código. Pues cuando el mismo Goya, que es el que perfecciona el lenguaje de los sordos, el que pinta todas esas manos, para convertir eso en un lenguaje universal, darle forma. Esas manos, esos símbolos han cambiado mucho. Y es porque el mismo manejo de las manos ha creado códigos más concretos, ya son capaces con un gesto de decir toda una palabra. Uh-huh. Ya no tienen que ir por letra. Eso es lo que es capaz de hacer la mano, que la mano asume lo inesperado y al asumir lo inesperado descubre cosas nuevas. Entonces vuelvo como al punto de cuál es el uso que le estamos dando a la mano y cuál es el uso que le estamos dando a la mano en el ocio creativo. Ese famoso ocio creativo del que coge un pedacito de madera y lo talla, del que coge un papel y lo dibuja, del que coge una tela y con hilos hace cosas en esa tela, del que coge una manzana y la parte. Pero que cuánta conciencia tenemos de eso. Porque si yo pierdo la conciencia de la mano, prácticamente estoy perdiendo lo más humano que yo tengo. Porque con la mano se bendice, con la mano se reconoce al otro. Cuando los norteamericanos inventan el saludo de mano, es un invento norteamericano, es la mejor forma de saber que otro está ahí, que el otro no me lo estoy imaginando, que ese otro sí está ahí. Es el asunto del abrazo, por ejemplo, de me integro al otro, pero todo eso se puede hacer con la mano. ¿sabes? Por fuera de la mano eso no se puede hacer. Es el asunto, como decía Humberto Eco, de retornar a la escritura simplemente para que pensemos más fácil y mejor. Yo en un teclado soy capaz de teclear a una enorme velocidad, pero no quiere decir eso que las palabras que esté produciendo sean las mejores, ni quiere decir eso que la idea que tengo sea la mejor. Como la caligrafía es más lenta, las ideas son más concretas. Las ideas son adelantos a lo que la mano está haciendo. O sea, mientras alguien escribe a mano correctamente, está pensando lo que va a decir. Tecleando, yo voy diciendo lo que estoy pensando. Pero no hay ese previo donde el pensamiento debe ir antes que la escritura. Por eso alguien dice, piense antes de hablar. Piense antes de escribir. Ahora piense, y eso me lo permite la escritura a mano. Porque siempre el pensamiento va más adelante que la caligrafía que estoy desarrollando. Claro. Y eso es lo que defienden muchos escritores, incluso grandes escritores modernos, como Gerlochitz, por ejemplo, que no trabaja sino con libretas. Y ahora, como tiene una letra tan buena, él pasa esas libretas y le van digitando los textos. También se va a dar algo muy, muy importante con la mano, y es qué me permite leer la mano cuando yo soy consciente del tacto. O sea, un ejercicio muy simple. Esta mesa, ¿qué dice? Y voy regando la mano por la mesa. Esto que me dice aquí... Aquí qué hay, lo que ya había dicho en algún programa, Manuel Mejía Vallejo, en paz descanse, era uno que tapaba los ojos y salía a ver la casa que tenía con las manos. A ver aquí, descubría cosas, esto porque no lo había visto. Qué bien. Toda esta cosita porque no la había visto. Entonces, la mano es para el ocio, la mano es para el trabajo y la mano es para certificar mi humano con otro. Por eso la famosa frase de Hölderlin, lo mejor que me puede pasar a mí es encontrarme con otro, tocarlo y darme cuenta de que es de mi propia especie. Pero, y es lo mismo que la historia de la comunicación. La historia de las comunicaciones comienza cuando yo toco algo. Antes no, porque es que no tengo certeza de... El mundo solamente tiene su certeza cuando la mano lo corrobora. Y hay que ver, por ejemplo, cuando una mano está educada, reconoce textura, reconoce, por ejemplo, los que venden telas. Uno siempre los ve que extienden la tela y hacen esto, o sea, extienden la mano por encima de la tela, sí. Reconociendo si ese es el tejido o no. La está leyendo. Y lo mismo va a suceder con cualquier objeto, una piedra, un hilo de oro, una tuerca. Pero se nos olvidó eso. Por eso es que de pronto nos mantenemos tan nerviosos y tan acelerados. Es porque no nos damos pequeños espacios para reconocer lo que somos. Entonces alguien está desesperado y quiere acabar consigo mismo en tal cosa y nunca se entera con qué es lo que va a acabar. Que era la parte de la teoría de Viktor Frankl. A ver, si usted quiere hacer algo con usted, primero pregúntese cuánto de lo que es usted conoce. Porque ahí viene un problema gravísimo. ¿Cuánto de lo que nosotros somos conocemos? Nosotros somos capaces de reconocer la totalidad de un caballo, de una vaca, pero no somos capaces de conocernos a nosotros mismos. Y eso me lo permite la mano, única y exclusivamente la mano. Porque la mano está certificando que eso sí veo, que eso que veo sí es. Y me está certificando si eso es duro, si es blandito, si eso se puede mover, si eso no se puede mover, etcétera, etcétera. Ahora, si uno reconociera el mapa de la mano, O sea, el mapa, en tanto hasta dónde llega la mano y cuántos movimientos dentro de ese espacio soy capaz de ejecutar para encontrar posibilidades. Que mire que la mano ha sido capaz de hacer cosas tan simples como estas, tan simples y tan complicadas y tan complejas, como tocar una cuerda, pero lleva a convertir esa cuerda que se toca en el más perfecto de los sonidos. Violinista, por ejemplo. Claro. Violinista en la mano. Un guitarrista. Un buen guitarrista. Cuando uno ve, por ejemplo, a Segovia interpretando la guitarra, o al mismo Paco de Lucía, que era un hombre que no sabía mucho de música, de leer música, pero que tenía la sensibilidad en los dedos para coger esa cuerda y darle la vibración que necesitaba. Que ahí vienen un montón de cuentas, porque es que la de tocar la guitarra no es el churrunguichunguis, pues, que hace cualquiera, que no es no pisar unos trastes y darle. El guitarrista clásico es un hombre que encuentra en esa cuerda muchas posibilidades y que depende de la fuerza, la rapidez o la lentitud con la que use la mano, ¿no? Y que es una cosa muy interesante, porque si no se hubiera hecho eso con una cuerda, no estaríamos hablando hoy de las cuerdas del universo, de cómo se dan tiempos distintos en el universo, porque simplemente manejamos una ley de cuerdas donde vibramos y quedan unos espacios, etcétera, que es la última teoría de la física. O sea, siempre recurriendo a algo que se hizo con la mano. Ahora, con la mano también es capaz de convertir al hombre en alguien inteligente. Ya habíamos dicho alguna vez, si uno es capaz de hacer la pinza, de juntar el índice con el pulgar, ya es capaz de hacer un nudo, y si es capaz de hacer ese nudo, ya es capaz de hacer un tejido, y si es capaz de hacer un tejido, ya la inteligencia comenzó a funcionar. Parte de pronto del problema que enfrentamos en la actualidad son personas a las que las manos no les han servido todavía, o que no han tenido conciencia de la mano. Y al no tener conciencia de la mano, pues no tengo conciencia de la exterioridad, porque la exterioridad no es lo que veo, sino lo que toco. Y eso es lo que me dice si eso es bueno, si eso es malo, si eso se puede permitir o no se puede permitir. Entonces ahí veríamos tres cosas para concluir. A ver, primero, entender que lo externo existe porque lo palpo con la mano. El resto puede ser una ilusión, puede ser un problema de psicosis, lo que le pasa a los psicóticos, que son capaces de hablar con otro y están hablando es con el mismo, como le pasaba a Rousseau, por ejemplo, que Rousseau era psicótico y por eso pudo escribir El Contrato Social, porque estaba hablando, viendo a otro. Y él tenía que pasar, sí, lo mismo le pasa a este premio Nobel de Economía, impresionante, que el de la teoría de los juegos, sí, por ejemplo. El estadounidense. Sí, claro, porque él va a llegar, pero eso no existe, eso lo confronta, pero eso no existe, desaparecería en el momento en que él hubiera usado la mano a tratar de coger al otro. Es una cosa muy interesante. Segundo, la mano es lo que me permite elaborar unos descansos necesarios, que son el ocio creativo. El ocio creativo implica, y en ese sentido yo admiro mucho a Spinoza por eso, porque Spinoza era un gran pulidor de lentes, a mano. Qué bien. Y de esa manera él iba descubriendo cosas mientras trabajaba con la mano, porque uno de los problemas que tenemos hoy en día es que estamos realizando tareas y nos aterrorizamos de volver a realizar la misma tarea al día siguiente. Si yo usara la mano, vería que ese día hice algo distinto, y que si bien es cierto, tengo una tarea repetitiva, cuando la termine puedo hacer algo distinto. Qué bien. ¿No? Que es la... como la salida, pues, a lo que está pasando ahora y que están haciendo en muchas partes. Y tercero, darse cuenta de que la mano sigue siendo la gran herramienta para lo que no se sabe qué es. Porque ya las otras herramientas están diseñadas para lo que sabemos qué es. Pero sigue siendo una gran herramienta para lo que no sabemos qué es. O sea, todavía no hemos enfrentado, a ver, yo qué puedo hacer en la lluvia con las manos, frente al viento, frente a un determinado material. O simplemente el último fin de la mano, que es la escritura, y a través de la escritura plantear todo lo que no es conocido. Por eso la escritura, la ficción, termina siendo como el último espacio que es capaz de manejar el hombre cuando las respuestas que tiene no lo satisfacen. Tiene que ficcionar. Eso lo manejaba, lo decía Ana Arendt, empieza la noticia, se hace el análisis de la noticia, viene el gran ensayo, viene la historia, y ya cuando las respuestas no son capaces de dar una idea total, siguen los novelistas, y los novelistas ya cierran el espacio. Entonces, la mano son esas tres cosas, y con la mano podemos construir de nuevo, que es uno de los problemas del mundo moderno, que nos estamos viendo sin posibilidades de construir, y es porque se nos olvidó que tenemos manos. Hemos llegado así al final de este programa, La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión se ha referido al tema de las manos. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos una vez más para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia.